Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Para presentarles esta canción que se llama A Foggy Day, que canta Ella Fitzgerald, acompañada por la guitarra excepcional del gran Joe Pass, voy a leer en este caso y compartir las preguntas que se hacía el crítico musical Benny Green hace ya algunos años a propósito de los discos que grabaron juntos Ella Fitzgerald y Joe Pass, que en este caso es uno que grabaron en 1973. Ahí está esa canción que se llama A Foggy Day. Hay acá algunos conceptos musicales, pero creo que son entendibles. Dice Benny Green, en A Foggy Day el tiempo libre se convierte suavemente en cuatro, en un compás precisamente en el momento de la interpretación vocal, cuando la calidez de ese pulso rítmico parece estar a punto de generarse. Se pregunta, ¿es suerte o juicio? Al respecto de los diálogos que se producen entre un cantante, en este caso una cantante, y un instrumentista, en este caso Joe Pass, con la guitarra, él dice que ese tipo de diálogos no pueden estar respaldados, por ejemplo, en orquestaciones, en figuras formales, sin tener algún tipo de estratagema instrumental. Dice que por su propia naturaleza tienen que ser algo entre lo que él llama una apuesta desesperada y un duelo de ingenio. Dice, comienza la función, se apagan las luces, termina la función. Eso es todo. Lo que explica por qué algunos diálogos memorables y algunos dúos memorables son tan raros. Y dice, pero ninguno de los ejemplos que recuerdo entra en la misma categoría que la música de este álbum, porque todos ellos involucraron a dos instrumentistas poniendo a prueba su ingenio y respaldando su experiencia contra el azar de la forma, en este caso de la forma instrumental. Pero se pregunta, ¿qué hay de Ella Fitzgerald que no tiene experiencia instrumental en absoluto? ¿Cómo podría ella, una cantante sin formación formal de ningún tipo, saber por dónde empezar en una situación tan desafiante? Por supuesto, dice, la respuesta define la singularidad de Ella Fitzgerald como artista, aun cuando no lo puede explicar. Él dice que no se puede explicar porque es un accidente, una de esas casualidades de la naturaleza que cada tanto aparecen aquí y allá en la historia del jazz. Dice, si es la herencia, el entorno o la pura intuición lo que explica que Ella Fitzgerald tenga esa sabiduría pragmática del instrumentista sin tener la experiencia, no puede saberse. Pero ella muestra que efectivamente para la resolución de todos los aspectos prácticos, la exactitud de su tono aliada a la organización que hace de su lógica armónica, le permiten tratar su voz literalmente como si fuera un instrumento de teclado. Disfrutemos, a pesar de lo difícil que puede haber sido la comprensión de tantos conceptos musicales que en esa pequeña lectura de un artículo que publicó Benny Green a propósito de estos discos de Ella Fitzgerald y Joe Pass, a pesar de eso, disfrutemos de la belleza de la música, de la belleza incomparable de la interpretación de Ella Fitzgerald, y también tratemos de escuchar esa voz que utiliza como un instrumento Ella Fitzgerald. I was a stranger in the city, out of town were the people I knew. I had that feeling of self-pity, what to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue.

Sonidos diferentes. Alejado de la Red es el 12º álbum editado por la banda de rock La Renga. Fue publicado allá por el 4 de febrero del 2022 de manera independiente, hace muy poquito. La gira de presentación comenzará el 26 de febrero del 2022. Esta será la primera gira de la banda por Argentina desde el 2018 y los primeros shows desde el 2019 en Córdoba, y además seguirá por Salta, San Luis y Neuquén. El álbum vuelve a la línea y la dirección stoner rock que la banda había dado en algún rayo y que había dejado de lado en el álbum anterior, Pesados Vestigios, donde volvieron a las raíces y al sonido clásico de la banda. La banda de Mataderos le añadió una dosis de psicodelia a su acostumbrado hard rock, un disco que fue mostrando en cuentagotas. Después de 33 años de trayectoria, atravesada con una formación casi inalterada y un modo de producción independiente respetado a rajatabla, La Renga se impone como una banda que no necesita de construirse. Su flamante 10º disco de estudio, Alejado de la Red, confirma la naturaleza insobornable de su caminito al costado del mundo, frase de inicio de su clásico El Rebelde, y la opción por un hard rock existencialista. Esto es siempre lejos de los estereotipos del género, inclusive de los clichés del más llamado rock barrial, y siempre parecida a sí misma. Lo que cambió en los 7 años y pico que pasaron desde la edición de su álbum anterior, Pesados Vestigios, fue el entorno. El país, el mundo, la tecnología, pasó Macri, llegó la pandemia, en el mundo atravesándolo todo, nuevos modos de consumo musical. Entonces, para los mismos de siempre, así se autodenomina el núcleo duro de los fans de La Renga, más inoxidable que la justicia, el trío de Mataderos entrega musicalmente lo mismo de siempre, pero de otro modo. Algo de ese espíritu fragmentario se refleja en Alejado de la Red. Hay canciones grabadas en octubre del 2019. El disco, aunque alejado de toda pretensión monolítica, presenta algunos elementos en común, cierta vocación por agregarle a la estructura ya clásica de hard rock unas pinceladas psicodélicas. Hay un tono lisérgico en varios de los puntos de quicio que sobrevuelan esa máquina aplanadora manejada por Tete y Tanque desde el bajo y la batería respectivamente. Los nostálgicos de la década del 90 seguirán añorando seguramente la etapa de A, donde Me Lleva la Vida y Despedazado por Miles Partes, discos en los que La Renga exhibía mayor riqueza melódica y diversidad estilística. Pero la mayoría de los fans de la banda han ido curtiendo sus pieles en todos estos años. El endurecimiento sonoro y el temático del grupo también fue acompañado sus vidas. Alejado de la Red es un capítulo más de esa película compartida. Escucharemos a La Renga desde su álbum Alejado de la Red del 2022, su tema Elefantes Pogueando. Buscando por toda la ciudad. mundos diferentes.